quiero una revolución donde no se pueda bailar. Cultivando la Tierra del Sol. No sé cómo llamarle al hambre de un pueblo, marginado, sin clemencia de sus necesidades vitales. Languidece su gente en angustioso desespero, pues para el pobre son lujo las enfermedades. Además del pan, también se les niega salud. Las medicinas son para clase muy adinerada. Al enfermo le es más accesible el temido ataúd que poder comprar la medicina recetada. Hijos de obreros sin educación hay por montones. El mal pagado salario no es siquiera digna limosna. Trabajo honrado que el acaudalado procura millones. ¿Quién sin moral el sudor ajeno en lujos transforma? Para los serviles amantes de inmoral capitalismo, el ideal de pan, salud y educación es comunista. Y si saciar necesidades elementales es comunismo, es más cruel la opulencia en despilfarro capitalista. Pedir al patrón un leve incentivo es una proeza. Al que habla de un mejor salario se le mira mal. Es tal su avaricia que sin costo pretende la riqueza y un execrable delito la añorada justicia social. Esbirros de explotación de hombre, mujer y niño, marginados de ínfimas necesidades de precaria lista. Y si el derecho a pan, salud y educación es comunismo, no importa vivir la necesidad de mi pueblo, soy comunista. Poema de Víctor Santa Rosa, marzo 2010. Que acabe la caridad y empiece la justicia. Benedetti. Amargo el encuentro del mal, de su gente, de su espacio. Evidentemente uno no nació para otra cosa, fuera de tiempo y sin sentido. Uno hubiera querido amar, sollozar, bailar, en otro tiempo y otro planeta, aunque se hubiera tratado de este mismo. Pero todo está prohibido. El cielo, la tierra, no quieren que seamos habitantes. Somos sospechosos de ser intrusos en el planeta. Nos persiguen por eso, por ir, por amar, por desplazarnos sin órdenes ni cadenas. Quieren capturar nuestras voces, que no quede nada entre las manos, de los besos, de todo aquello que nuestro cuerpo ama. Está prohibido que nos vean. Ellos persiguen toda dicha. Ellos están muertos y nos matan. Nos matan los muertos. Por esto viviremos. Texto de José Revueltas, en el libro México 68, Juventud y Revolución.